Radio Universidad Veracruzana. Presenta. En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Hoy escucharemos música de Gheorghe Ligeti y Gregory Spears. En primer término presentamos a su atención, del compositor húngaro Gheorghe Ligeti, tres fantasías para coro mixto a capela sobre textos de Friedrich Hölderlin. La mitad de la vida, si de la distancia y fantasía vespertina. Interpreta el coro capela Amsterdam dirigido por Daniel Reus. Escuchamos tres fantasías para coro mixto a capela sobre textos de Friedrich Hölderlin, del compositor húngaro György Ligeti. La mitad de la vida, si de la distancia, y fantasía vespertina. Interpretó el coro capela Ámsterdam dirigido por Daniel Reus. Para concluir el espacio de hoy le invitamos a escuchar Requiem para seis voces y ensamble instrumental del compositor estadounidense Gregory Spears, en siete partes. Preludio. Requiem Aeternam. Cisne Soy de Candor, sobre Claude Lelouch. Interludio. Kyrie, Libérame, Lux Aeterna, y Posludio. Interpretan Christopher Williams y Jacqueline Quiroz en las arpas. Lawrence Lipnick en la flauta de pico. Ruth Cunningham y Jacqueline Corner, sopranos. Raylan Engel y Jan Olon, tenores. Kurt Owen Richards, bajo. Daniel Thomas Davis, órgano. Y Elizabeth Winefield en la viola barroca, todos bajo la dirección del propio compositor. Thank you. Thank you. Thank you.